a tristeza que a gente tem. Qualquer dia vai se acabar, todos vão sorrir. Volto a esperança, eu povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Mientras tanto es preciso cantar, más que nunca es preciso cantar, tanto amor para dar y la gente nos da. Solo canto, señores, cuando danza en aquellos que me oyen la esperanza. Tras una rápida discusión, los autores de este espectáculo se han puesto de acuerdo para definir alguna de ellas. La fundamental, libertad física. Ser dueño de su propio cuerpo. Poder ir y venir libremente. Bye, bye, bye, bye, Ruanda. Ven, ven, ven, Ruanda. Deja todo que triste. Para averiguar si se le limpia la cara. Pero señor, señor mío, pero señor. Y saber si hace calor o es que hace frío, pero señor. Francia con su gorro frigio, su emperador y su gallo, pero señor. Me entregó a tres policías, dos de a caballo. Pero señor, señor mío, pero señor. En París no hace calor cuando hace frío, pero señor. Bye, bye, bye, la Ruanda. Ven, ven, ven, mi Ruanda. Deja tu nombre triste. Bye, bye, bye. Después de esta libertad, que ya es una conquista del ser humano, la más importante es la libertad económica. ¡Esaudida! ¡Eh! ¡Asortino millón! Gané 5.000 votos, botellas de Zagallar. Gané 5.000 votos, botellas de Zagallar. Dice que sacó la lotería, va a dejar de trabajar. El botón trajo un avión azul para recorrer América. Desgraciadamente, la libertad económica es todavía una ilusión. ¡Ay, si Japenchi! ¡Ay, si Japenchi! ¡Esta opina me acordó! ¡Gana ahora tu patente! ¡Ay, si Japenchi! ¡Ay, si Japenchi! ¡Esta opina me acordó! ¡Fue un sueño, mi gente! Oh. ¿Pero qué clase de adaptación es esta? ¡Ni siquiera tal! No. ¡Eso acá! ¡Lo decimos así! ¡Maestro, por favor! Que no hay ninguna verdad que se resista frente a mi mango, moneda nacional. En el original eran 10 mangos, pero nosotros hicimos la devaluación. El derecho a un sitio donde habitar. Eu nací pequenininho, com a sorte que Deus me deu. Todo mundo mora direito, quem mora torto sou eu. Eu não tenho de morar, é por isso que eu moro na areia. Eu não tenho de morar, é por isso que eu moro na areia. Eu não tenho de morar. La libertad de profesión. Cada cual tiene derecho a elegir su profesión, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira para adentro, chiquilina, camina para adentro! ¡Al paso que va! Esta muchacha va a terminar de prostituta. ¡Dios la oiga, mamá! ¡Dios la oiga! Para que el ciudadano de un país sea más libre, es necesario que las riquezas producidas por el país queden en el país. ¡Claro! Conquista del ser humano, el derecho a descansar. ¡Hora de comer, comer! ¡Hora de dormir, dormir! ¡Hora de pasear, pasear! ¡Hora de trabajar! ¡Panza arriba, que nadie es de fierro! Siempre que más de media docena de personas se reúnen, la libertad individual cede ante los intereses colectivos. Por eso las naciones redactan sus constituciones y las reforman. En vista de la situación, nosotros proponemos la siguiente reforma de extrema urgencia. Según dice el Estatuto 120, el ciudadano que hiciera lo siguiente, decir tu paso. ¿Y si ahora se puede? Decir tu pamar, o frente popular, salirse del lema, o querer estudiar, a la interventora que no se las tomó, decirle que ya es hora y bastante probó. Y si llega a abrir la boca, será el nuevo diputado. Dijo el señor. señor Voltaire. No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo.